Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690 operando técnicamente Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y me acompaña, como todos los martes, Rosaura Barletta. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te trata el frío? Ay, bastante mal. Te trata mal. A mí también se me lengua la traba, ¿viste? Sí. Del frío que tengo. Estamos mal, pero vamos peor. ¿Qué va a ser? bien arriba arrancamos. Estamos mal, pero vamos peor. Bueno, hoy vamos a tener un par de notitas. Una de ellas, hoy comenzó el debate en el Senado, en las comisiones de la aprobación o no de la ley que ya fue votada en el Senado de el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? En diputados. Que se votó en diputados y ahora se trata en senadores. Hoy empezaron las reuniones de comisión, creo que es martes y miércoles, ¿no? Sí, hoy empezaron las exposiciones, claro, de las personas invitadas. Estuvo allí Marta Rosenberg y bueno, varios expositores. Y además, Luis, hoy hubo un pañuelazo en la CGT. Ah, mira vos. Porque se difundió un comunicado de un sector de la CGT que planteaba que las obras sociales no están en condiciones de cubrir, en el caso de que la ley se apruebe, los abortos legales. Ahí hay una discusión importante en relación al presupuesto, ¿no? Que es uno de los argumentos más fuertes de la contra el aborto, es cuánto va a costar. En realidad está demostrado ya que el aborto legal sería menos costoso para el sistema de salud, porque hoy tenemos un enorme gasto de complicaciones por abortos clandestinos. Tenemos 80.000 hospitalizadas al año, salud público, por abortos clandestinos, con lo cual estas. Y en este pañuelazo de la CGT hubo, además de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, muchas dirigentes sindicales que se acercaron para poder reunirse y aclarar esta cuestión con los integrantes de la CGT. Claro. Además de esta demanda que le viene haciendo ya el movimiento de mujeres a la CGT, tanto para el 13 de junio cuando fue en diputados, como para ahora el 8 de agosto que será en el Senado, que es el paro general para poder garantizar que todas las personas que estén interesadas puedan acudir y puedan estar. Sí, sí. Así que, bueno, vamos a escuchar parte de lo que Nati pudo cubrir hoy allí, que estuvo en el pañuelazo, y también vamos a hablar con Soledad Deza en un ratito, que es integrante de la campaña, sobre... Sí, yo me quedó picando lo que dijiste, y que, bueno, es una de las argumentaciones, lo que están en contra, ¿no? Uh-huh. Del tema de que es un costo, como si la salud fuera un costo, ¿no? Con ese criterio, ¿para qué van a operar el apéndice a una persona en un hospital público si es plata, cuesta plata? Claro, y además con esta idea de que en realidad es un costo después de una irresponsabilidad, como si el tipo que come chinchulines todos los días y se arruina los meñicos jugando al fútbol no fuera operado. O peor, con ese criterio, el que choca un auto por negligencia, porque hizo una falta de tránsito y hay que operarlo en un hospital, y bueno, si la cagada se la mandó el tipo que cruzó mal la... El sistema de salud no funciona así, el sistema de salud es solidario. Loco. Claro. Así que, bueno, eso es lo que tenemos por este lado, que bueno, tiene que ver, por supuesto, estos últimos meses. La verdad, Luis, estoy un poco monotemática con mi parte del programa, pero no, es el tema del momento. Y... Es el tema que nosotros también nos comprometimos a tratar y seguir en eso, ¿no? Uh-huh, por supuesto. En toda nuestra programación, en todas las radios, en todos los programas de la radio en general, mal que mal, lo seguimos... con una visión, con otra visión, con algún entrevistado, con alguna entrevistada que esté en el tema, pero justamente lo que tenemos que hacer, y nosotros desde nuestro lugar de laburo, que es este, que no se caiga este debate, que no se caiga en la opinión pública, ¿no? Y incentivarlo para insistir, me parece. Uh-huh. Bueno, y después nosotros también tenemos, vos sabés que me llegó a mí un comunicado hoy a la mañana y me pude... poner en contacto con una persona que es del barrio de Villa del Parque, aquí Villa del Parque, porque hay una denuncia que están haciendo el viaducto desde Paternal hasta Retiro, donde se va a hacer a nivel todo el ferrocarril San Martín. Entonces se corta en Villa del Parque, el tren que viene desde San Miguel, desde José C. Paz, desde allí, desde la zona oeste del Gran Buenos Aires, no llega hasta Retiro. Entonces, todas las barreras que había, que se cruzaban a nivel de la calle, ahora no hay circulación de trenes. Pero sí han encontrado los vecinos que a la noche, por cuestiones de mantenimiento, las formaciones de trenes van hasta Retiro. Uh-huh. Y hay algunas cruces de calle, fundamentalmente ahí en Villa del Parque, que no hay barreras automáticas y no hay guardas para que avisen a la gente que cruza que va a pasar un tren. Es un peligro. Sí. Bueno, vamos a tratar de hablar con ella para que nos explique mejor, además, el porqué, ¿no? Porque hay otras cuestiones también que tienen que ver con este tema. Así que bueno, no sé, si te parece, Nati, vamos ya arrancando con la publicidad, con la pauta, un cachito y volvemos, ¿sí? Perfecto. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. We'll be right back. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos comentado al inicio del programa, ya estamos comunicados con la licenciada Mónica Rodríguez. Ella es vocera del agrupamiento aquí Villa del Parque, porque nos ha llegado, bueno, a través de ellos, una noticia donde, a raíz del túnel que se está haciendo bajo nivel del ferrocarril San Martín sobre en la avenida Nazca, y además que se está construyendo el viaducto ferroviario que va de Retiro hasta La Paternal, en Villa del Parque se están produciendo algunos inconvenientes, algunos problemas que está en riesgo la vida de muchas personas. ¿Qué tal, Mónica? Te saluda acá Rosaura Barletti y Luis Angio. ¿Por qué no nos comentás, y a nuestros oyentes, qué es lo que está pasando ahí en Villa del Parque? Hola, Luis, muchas gracias por comunicarte y por darnos audio a la problemática que está sucediendo en nuestro barrio. Básicamente, bueno, el barrio se ha transformado y está medio caótico por las múltiples construcciones y de obra pública que se están haciendo en las cercanías. Uh-huh. Pero el mayor inconveniente hoy lo está causando un paso a nivel que está ubicado en la calle Condarco, que lo abrieron como un paso a nivel provisorio en la línea San Martín, habida cuenta de lo que vos bien dijiste, que es la construcción del túnel de Nazca. Sí. Entonces, para que haya accesibilidad del sur al norte, se abrió ese paso a nivel, pero como es un paso a nivel provisorio, no es una barrera automática, es una barrera que tuvo guardabarrera, sí, hasta el momento en que el ferrocarril San Martín decidió suspender los servicios entre Villa del Parque y Retiro, porque como bien sabe y es de público conocimiento, se cayó un encofrado. Y entonces, en la obra en construcción que se está haciendo por el viaducto ferroviario en altura, y entonces decidieron suspender el servicio. Pero este aquí, que el tren por la noche siguen pasando formaciones vacías con dirección a Retiro, que van hacia mantenimiento. Pero como el paso a nivel de la calle Condarco, le sacaron el guardabarrera, la barrera se mantiene en alto mientras que pasa la formación. Y lo grave es que la gente pasa por ese paso a nivel, ya sea caminando o con el auto, pensando de que el tren no va a venir. Claro. Y de golpe se lo encuentran. Entonces ya hubo varios casos de gente que casi es atropellada por alguna de las formaciones, a pesar de que la formación toca bocina y va despacio. Uh-huh. Pero bueno, siempre a veces hay gente que pasa 2, 3, 4 de la mañana y piensa que no viene el tren. Y casi ya agarró a varias personas, los vecinos están muy asustados y están pidiendo que el gobierno de la ciudad ponga algún agente de tránsito o bien que se vuelva a poner el guardabarrera en los horarios que pasan las formaciones, ¿no? Obvio. ¿Cierto? No, a ver, me parece que esto es de la órbita de la nación porque pertenece a Ferrocarriles, pero desde el punto de vista de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos pasando una propaganda del gobierno de la ciudad donde dice que hay 13.000 policías de la ciudad. Bueno, pongan uno, que queden 12.999 para otra cosa, pero pongan por lo menos un policía en la barrera. Sí, o si no, un policía de tránsito. Sí. Porque si bien, digamos, la órbita es, como vos bien decís, de nación. Claro. El paso bajo nivel lo está construyendo el gobierno de la ciudad, y entonces toda la dinámica que se ha trastocado en la zona, también la dirección de tránsito está involucrada. De hecho, nosotros la semana pasada, gracias a una invitación que me hizo la Unión de Comerciantes de Villa del Parque, estuvimos reunidos con la directora de tránsito del gobierno de la ciudad porque levantaron todo el estacionamiento de cuenta para darle mayor fluidez al tráfico. Sí. Por precisamente la obra que se está haciendo en el túnel de Nazca. Entonces también pueden poner, como bien decís vos también, un agente de tránsito que controle que los autos no pasen cuando va a pasar el tren. Pero como eso pasa de noche, sí, es tierra de nadie, se transforma en tierra de nadie esos lugares. Claro, sí. Además, el túnel de Nazca hace como 2 años más o menos que lo están haciendo. No sé cómo, cuándo lo van a terminar. ¿Tienen plazo de eso? Y ellos anuncian, digamos, que se abre al tránsito porque después las obras en superficie duran 3-4 meses más, pero dice que lo abren al tránsito el 31 de julio. Ajá. La visita guiada que se hizo hace pocos días no muestra que se vaya a poder abrir el 31 de julio. Posiblemente sea un poquito después, pero vienen, claro, bueno, sembrando esa expectativa de que en poco tiempo más se va a abrir por lo menos el viaducto al tránsito. Además, ese paso a nivel que vos decís que corre riesgo a las personas en Condarco, justamente lo abrieron para dar paso a la interrupción que hay sobre Nazca. Exacto, porque si no, no había conexión sur-norte, porque la conexión norte-sur se hace por Cuenca, claro, pero el que viene de Flores hacia Villa Pueyrredón, digamos, sí. Tiene que ir por Condarco, porque si no, no tiene paso. Y te consulto, por ejemplo, ustedes pertenecen a la Comuna 11. Exactamente. ¿Y han hablado con los comuneros, con el presidente de la comuna, para que ellos también intercedan ante este problema? Sí, yo justamente en el día de hoy, como estoy recibiendo, nosotros somos un medio de comunicación vecinal, y permanentemente los vecinos nos hacen llegar las fotos y los videos. Sí. Entonces, hoy desde Trenes Argentinos, pasando por la línea San Martín, hasta todos los estamentos del gobierno de la ciudad, diputados y comuneros, le hicimos llegar nuestro reclamo. La respuesta desde el Ministerio de Tránsito es que ellos no tienen competencia sobre el ferrocarril, pero que de todas maneras van a evaluar a ver si hacen algo al respecto, en un plazo relativamente perentorio, ¿no? Esa fue la respuesta que recibí en el día de hoy, porque hoy a las 7 de la mañana me puse también a mandar el reclamo, porque la verdad es que la vida de la gente me parece que vale más que el costo de un guardabarrera, ¿no? Sí, no, además no sé qué tienen que pensar. Claro, no, ¿qué tienen que evaluar? Es el otro punto. No hay mucho que evaluar ahí. No hay mucho que evaluar, sobre todo porque es una línea esta que se ha llevado la vida de muchos vecinos, ¿no es cierto? Entonces, sí, como uno es de la zona, lo conoce, la problemática, tratamos de que esto no pase a mayores, pero si las autoridades no se hacen eco de los reclamos de los vecinos, de la preocupación y de que uno le hace llegar a través de todos los medios posibles, esto no está en nuestras manos resolverlo, está en manos de ellos, es poner simplemente un guardabarrera, sí, tan sencillo como esto. Además, yo vivo por Villa Crespo y la barrera de Corrientes y ahí Dorrego está levantada, siempre a mitad de levantarse con la campanilla permanentemente sonando porque es automática. Pero claro, evidentemente, si vos recorres todo hasta Paternal por Guarnes, más o menos en forma paralela, en Chacarita, en todo el paredón, yo lo recorro seguido, es la cantidad de carteles y de afiches y de propaganda que hacen, gigantografía respecto a lo que están haciendo. Bueno, yo creo que con toda esa propaganda le pagaban por un año a un guardabarrera, más o menos. Sí, sí, eso desde ya, sí. Todo el gasto que se hace en publicidad es enorme. Y no se justifica bajo ningún punto de vista esto que está sucediendo. Además, como decís vos, si bien es área de la nación por ser Ferrocarriles Argentina, el que está construyendo el viaducto ese es la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Porque sí, la propaganda y esos carteles que hay gigantes son del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, es en conjunto con la nación. Dice Presidencia de la Nación y sí, dice Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Porque como estas obras, estos túneles, forman parte de lo que va a ser la red de expresos regionales, que es del ámbito nacional, entonces hay un convenio entre nación y ciudad. Pero efectivamente los túneles los está haciendo la Ciudad de Buenos Aires. Y te digo, a raíz del lío que hay con el tránsito, principalmente sobre Cuenca y las calles adyacentes, está lleno y agentes de tránsito haciendo multas, así que claro, eso sí los eso están sí poniendo. Recauda, entonces, claro, que manden uno o dos agentes a la calle Condarco y se soluciona el problema. Totalmente. Y además, ahí en esa zona se van a seguir construyendo túneles, ¿no? Bajo nivel para cruzar hasta la zona de General Paz, que ya termina la capital. Y mira, están la última estación es Villa Devoto. Claro, ahora sí, están previstos entre la calle Empedrado y la General Paz 14 túneles. Es decir, es una locura, 14 túneles. Piensan hacer un túnel cada dos cuadras. Nosotros desde la comunidad, mirá la paradoja, desde la comunidad estamos proponiendo que en vez de los 14 túneles, el tren corra en trinchera, al menos por la comuna 11, y si hacemos la cuenta, hacen más kilómetros de túneles, haciendo un túnel cada dos cuadras, que lo que mediría la trinchera ferroviaria. Son 4,2 kilómetros de túneles que hacen. Sí, claro. Calculando 300 metros por túnel, ¿no es cierto? Exacto. Multiplicado por 14 son 4,2 kilómetros. Sí. Es más que lo que tendrían que hacer la trinchera si la hacen desde Empedrado hasta General Paz. Sí, además no se explica por qué el ferrocarril empieza el viaducto en Paternal, que llega hasta 3 de febrero, que ahí ya está alto, o la estación... No. El viaducto va a ir desde Retiro, que viene en altura, hasta Paternal. Ahí baja en superficie, pasa por abajo del puente de Avenida San Martín, sí, y corre en superficie. Lo que sacan de superficie es a los vecinos, que los hacen pasar sí o sí. Cuando estén los 14 túneles, no va a haber conexión de un lado y del otro de la vía si no es en forma subterránea. O sea, no va a haber sobre nivel... No va a haber senderos peatonales. Exactamente, ni a nivel ni sobre nivel. Todo va a ser subterráneo, ya sea el paso peatonal como el paso vehicular. Claro. Y eso genera muchos riesgos. Bueno, en el túnel de Dorrego es igual. El peatonal está también bajo nivel. Claro, sí, son todos bajo nivel. No hacen nada. Inclusive en Cuenca, que digamos un túnel de 350 metros como está proyectado... quebrantaría al centro comercial. Claro. Es todo bajo nivel. Y eso hace que la gente después no pase, porque se generan zonas fantasmas en superficie, porque desaparece la gente. La gente deja de transitar en superficie donde están los túneles. Y hablamos en Cuenca a esa altura, que es súper comercial esa zona. Claro, sí, estamos hablando en Cuenca a esa altura, que un local medianamente chico tiene... sale más o menos en capital $1,000,000. Sí, sí. Entonces sí, sí, pierden todo el valor de la propiedad y además quebranta, digamos, a la pequeña y mediana empresa que está radicada en Villa del Parque, que son más de 1,000 empresas también. Hay que sumar a eso toda la gente que directa o indirectamente vive del comercio que está radicado en esta zona. Dale. Entonces, ya sean empleados, proveedores... gente vinculada. Son miles y miles de familias que están, digamos, vinculadas a la pequeña y mediana empresa de nuestra zona, que se verían afectadas por estas decisiones. Totalmente. Ahora, vamos a ver cómo sigue esto. Esperamos ustedes cualquier comunicación que tengan, por sí o por no, por resolverle el problema o no, lo vamos a seguir. Mirá, nosotros el martes próximo, espero que en una semana ya tengan que tener resuelto por lo menos lo de Condarco, si no nos volvemos a comunicar y nos avisás qué está pasando. Buenísimo. Y vos tenés, ustedes tienen un Facebook, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, es el Facebook de nuestro medio de comunicación, que es aquí Villa del Parque. Tenemos Facebook, tenemos en Instagram lo mismo, y en Google Maps también tenemos presencia y vamos difundiendo la información además de la edición impresa. Yo lo digo para nuestros oyentes que entren al Facebook de aquí Villa del Parque, porque ahí todo lo que nosotros estamos hablando... Para el que no lo cree o el que parezca que tiene dudas, están las fotos y un video de cómo pasa el ferrocarril en esa barrera con las barreras altas, ¿no? En ese paso a nivel con las barreras altas. Sí, que nos hicieron llegar los propios vecinos, es decir, nosotros no tuvimos... Claro. Sí, uno no anda a las 2 de la mañana mirando a ver qué pasa con el tren, ¿no? Claro, y son distintos vecinos que, pero en esta semana te digo que nos llenaron de fotos y videos porque la gente está muy preocupada, mandan a los chicos al colegio, es decir, hay mucho flujo de tránsito precisamente porque es la alternativa al cierre de Nazca, entonces el flujo de tránsito que hay por esa zona, pasan los colectivos, el 110 también casi lo agarra. Uh-huh. Sí. Es un problema serio. Y con relación a los túneles, bueno, para concluir y no distraerte mucho tiempo más, en Devoto hay una gran movilización de vecinos a raíz de los 5 túneles que ahora, ni bien se termine el túnel de Nazca, piensan empezar a construir en Villa Devoto, en la línea del ferrocarril San Martín, ¿no es cierto? También nos vamos a poner en contacto entonces con ellos, a ver qué es lo que están haciendo y cómo están trabajando, me imagino también en mancomunado con ustedes, ¿no? Desde exactamente, Parque, ¿no? Sí, estamos tratando de articularnos y conseguir, digamos, un diálogo abierto con el gobierno. La idea es no es que no se saquen los pasos a nivel, nosotros entendemos que es virtuoso sacar los pasos a nivel porque va a preservar muchas vidas, pero hay otras alternativas como ser la continuación del viaducto en altura o la trinchera, que son ideas mucho más superadoras que la construcción de 14 túneles que van a generar una especie de muro dentro de nuestra comuna, ¿no es cierto? Es partir la comuna en dos. Sí, totalmente. Bueno, Mónica, te agradecemos la comunicación. Ya sabes, cuando tienen alguna novedad, alguna información, nos la comunican y nosotros la transmitimos aquí cuando sea necesario, ¿eh? Bueno, buenísimo, Luis. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de transmitir a través de tu radio y de tu programa a los vecinos esta inquietud y esta problemática de Villa del Parque. Bueno, te agradecemos a vos por todos los datos que nos has dado. Muchas gracias, buenas noches. Chau. Buenas noches, un beso grande. Chau. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una coromata de mente saltaré

en sus obras sociales, y esto viene, sucede después de que el triunvirato de la CGT, Hugo Moyano de Camioneros, Sector Daer de Sanidad y Antonio Caló de Metalúrgicos, bueno, también se sumó ahí Julio Piumato de Judiciales, firmaron un documento contra el aborto y lo calificaron como la cultura del descarte, ¿no? Por supuesto, atravesados por la fuerte impronta católica que tienen estos sindicalistas. Pero bueno, lo cierto es que el 14 de junio por la mañana se dio la media sanción y se va a debatir en senadores el 8 de agosto. En este contexto no solo es que el movimiento de mujeres hace un pañuelazo en la CGT rechazando tanto este pronunciamiento como esta advertencia acerca de las obras sociales y la práctica de aborto legal, sino que también está exigiendo, como lo hizo para la fecha de junio, que la CGT garantice un paro general el 8 de agosto, cuando se discute en senadores esta ley, para que pueda garantizarse que asista la mayor cantidad de gente posible a las puertas del Senado a formar parte de esta discusión pública, ¿no? En este contexto es que hoy, bueno, Nati estuvo en el pañuelazo que se dio hoy en la puerta de la CGT, ahí en Azopardo, y tomó el audio de una persona que salió a dar la cara, increíblemente, de la CGT. Creo que debe ser, además de las que limpian los baños, la única mujer que integra la CGT. Estoy hablando de la titular del sindicato de modelos, que es Noemí Díaz, que salió a dar explicaciones luego de que pudiera reunirse con una serie de dirigentes sindicales que estuvieron allí, mujeres, y también con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Si querés, vamos a escucharla, y te digo, no te alarmes si hay algún barullo, porque es algo que piden desde el público y ella va a tener que responder. Así que adelante, Nati. Una reunión propuesta por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que se sumaron compañeras de varias secretarías de género y de mujer y de los sindicatos, con la compañera Noé, que nos estuvo comentando cuál es la posición de la CGT respecto a este derecho fundamental que se tiene que sancionar este 8 de agosto. Así que, si querés, te cedo la palabra a Noé para que... Decir a todas que han venido, que sepan que esta es la casa de los trabajadores, de todos, mujeres, hombres, y que juntos se construye este país, y que el mundo cambia, y que es un derecho y es legítimo que las mujeres salgan de ese código penal que nos penalizaba, que nos discriminaba, que no nos permitía ejercer nuestras propias individualidades. Decirles sinceramente que me siento muy feliz que hayan venido a nuestra casa, que se hayan aclarado algunos mitos, algunas mediateces o utilización en mal sentido de las redes. Las obras sociales sindicales en ningún momento dijeron que no a aquello que decida el Parlamento. Tal vez fue redactado y mezclado todo mal, pero las obras sociales estamos acostumbrados a cubrir todo aquello que se nos pida, y más allá de los nombres que tengan las clínicas, también se comprenda que nosotros ya no existen casi gremios que puedan tener sanatorios propios, y nosotros tenemos que trabajar a través de gerenciamientos, con leyes muy duras, con auditorías muy duras del Estado, y que a veces nos convierte en situaciones muy difíciles. Estamos con situaciones legales, y de eso hablaba el documento, de amparos judiciales, de cosas que en realidad no están comprendidas en el PMO, y la verdad se mezcló todo en un documento. Esta CGT está comprometida con la sociedad, con los trabajadores, con aquellos que también, y debemos decirlo porque esta es nuestra función como CGT, entender aquel que no quiera practicarlo o esté en desacuerdo con el aborto, respetarlo, porque toda nuestra representación abarca los colectivos. No somos simplemente movimentistas, sino todo. Entonces, a veces nos vemos en situaciones que debemos dejar explicitado esto, y esto no significa una postura contra, sino que significa que vamos a respetar aquel que por decisión propia no quiera practicarlo. Pero este mundo va para adelante, y aquí estamos, y juntas nos encontramos, y hemos quedado con las compañeras en luchar para adelante, estamos trabajando para hacer algunas acciones conjuntas muy importantes, que nunca hay que avisarlas antes porque se pueden quemar, pero que vamos a trabajar juntas. Bueno, ahí le sacó los abucheos. Le pedían en el público las militantes presentes que se garantizara el paro general. Es llamativo porque ella plantea que como una especie de, digamos, de operación hacia adentro de la CGT para que se garantice el paro general. Bueno, nos da un poco de esperanzas. Está bueno lo que hablábamos recién afuera del aire en relación a la idea de que, bueno, el paro de mujeres o paro general, ¿no? El pedido a los gremios es que garanticen un paro general para que eso permita que las mujeres puedan, puedan formar parte de esta jornada histórica y también los varones que lo quieren hacer, por supuesto. Así que, en principio, esperamos el pronunciamiento de la CGT para el 8 de agosto. Tenemos pocas esperanzas, algunas, pero seguramente sí algunos gremios importantes. Por supuesto, los gremios docentes, por ejemplo, van a convocar un paro para... Que son mayoritariamente mujeres, claro, van a convocar un paro para ese día. El 8 de agosto entonces se va a discutir, el 1 de agosto se hará el dictamen de mayoría. Es un día muy importante el 1 de agosto, ¿por qué? Porque en realidad este dictamen de mayoría esta vez lo que va a determinar es si en el Congreso, en el Senado, además de discutirse la ley que ya se discutió en diputados, se van a discutir o no modificaciones que algunos senadores quieren incluir al proyecto. Si se van a discutir modificaciones que algunos senadores quieren incluir en el proyecto y esas modificaciones efectivamente se votan, bueno, ahí volverá el proyecto a diputados, con lo cual es muy importante saber cuál definitivamente es el dictamen de mayoría, si es el del proyecto original o es el de una serie de modificaciones. Por lo que se comenta y lo que algunos ya van haciendo declaraciones, me parece que hasta ahora el dictamen de mayoría va a ser con modificaciones, ¿no? Seguramente, y eso es un problema, Luis, porque nosotros hemos hablado acá, como decíamos antes, venimos hace varios meses hablando de este tema, por supuesto, y las modificaciones que ya se han hecho al proyecto original de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, digamos que son las que todavía se pueden admitir. Más allá de las modificaciones que se han hecho, es complejo pensar, por ejemplo, algunos senadores quieren incluir esta noción de objeción de conciencia institucional, que nosotros lo hemos hablado, que en realidad va contra, digamos, directamente la esencia de la objeción de conciencia, porque la objeción la objeción de conciencia es un acto individual, es un acto de conciencia individual. Si una institución objeta, digamos, en realidad no estaría siendo un acto individual, sino corporativo, con lo cual es bastante complejo si se incluyera... No, porque ¿qué pasaría si un sanatorio privado se declara como objetor de conciencia, como institución, y hay algún médico, alguna médica que no tiene problema y lo quiere hacer? Objeta la objeción. Claro, es muy loco. Sí, es muy loco, y además es muy loco pensar que un sanatorio privado, a ver, pensemos en cualquier institución privada que tenga, digamos, una cantidad determinada de empleados, es medio absurdo pensar que una institución con de salud con una determinada cantidad de empleados va a tener a todos sus empleados alineados con su pensamiento religioso. Y si es así, en realidad es un poco problemático. No, digamos. Pero además, como decía esta mujer, ¿cómo se llama? Noemí Ruiz. Noemí Ruiz. Que es secretaria en la CGT, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género. No tenés título. Ella decía que ahora mayormente las obras sociales sindicales no tienen sanatorios propios. Claro. Entonces sería una contradicción que desde la obra social de un sindicato que, vamos a decir, tiene contratado a un sanatorio privado, claro, la obra social esté a favor de que se haga garantice el aborto, y la clínica o el sanatorio que ellos tienen adherido, institucionalmente diga, no, mire que acá nosotros lo hacemos. Pero además hay una serie, digamos, hay una cantidad enorme de nociones científicas y de prácticas médicas que se contraponen con un montón de religiones, y eso no habilita a los sanatorios privados de ningún, de que profesen ninguna religión, a impedir o a obstruir el cumplimiento de esas prácticas si están dentro del plan médico obligatorio. Bueno, eso da la pauta cómo pesa la religión católica y cómo está trabajando para, bueno, lo que pasó en Santiago del Estero el 9 de julio, no sé si viste el video, es de terror donde... Mientras tanto, una niña de 14 años en Tucumán se arrojaba por la ventana porque no le permitieron practicarse un aborto no punible, ¿no? Una joven abusada que hoy su derecho debería estar contemplado por la ley. Claro, y en contraposición, 300 chiquitos de primaria y secundaria los hicieron desfilar con los pañuelos celestes, pero además lo hicieron desfilar con una marcha militar y marchando como marchan los militares. Pero atrasa 150 años esto. Es una cosa de loco. Sí. Entonces, ¿cómo es? Resulta que la Iglesia Católica tiene todo este poder para trabar esto. Ahora, ponele, la Iglesia de los Testigos de Jehová, que no permiten que a sus adherentes, a sus fieles, se le hagan transfusiones de sangre, ahí el Estado no se mete. Los obligan a hacerse las transfusiones de sangre. Entonces, si se respeta la voluntad por una religión a uno, ¿por qué no se la respeta a otro? Sí, absolutamente. Luis, tengo algunas de las cosas que se dijeron hoy en esta primera sesión, decíamos, en la cual hubo disertantes. Es una cobertura que hace, la verdad, una excelente cobertura que hace Noelia Barral Grigera. Si alguien tiene Twitter, aprovechen para seguirla, porque va subiendo los textuales importantes que se dicen en estas jornadas. Por ejemplo, el urólogo Fernando Cecil dice, esto para entender, ¿no?, cuántas falacias están circulando: necesitamos de 10 a 12 hospitales Garrahan para afrontar todas estas intervenciones, dice este señor. Después, dice, los médicos pensamos que la legalización del aborto podría resultar un descalabro para la salud pública y por eso nos manifestamos absolutamente en contra de este proyecto de ley. El derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito. Y este proyecto pretende garantizarlo como si fuera un derecho, dice el abogado Manuel García Mancilla. ¿Te vas a sorprender? Los expositores en contra de la legalización del aborto han llevado una sola mujer. El resto son todos varones. Ajá. Después, bueno, un rabino Fernando Slagen, dice, el aborto a demanda no es un problema sanitario, es el síntoma más crudo de una época en la que el individuo y sus intereses son lo supremo. Eliminar una vida humana cosificándola no es una solución al aborto clandestino. Después te quiero leer unos textuales de Marta Rosenberg, que es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dice, que me parece interesante desde el punto de vista filosófico: las mujeres tenemos ese poder, gestar y parir, ¿o no? Ejercerlo atañe a nuestro leal saber y entender. Somos personas con derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. La vida no es un don de Dios. Es un trabajo material, sensorial y simbólico de los cuerpos con capacidad de gestar, dijo Marta Rosenberg hoy en el Congreso. La misión de esta Cámara no es mantener las estructuras de dominación feudal sobre nuestros vientres. Ojalá se inscriba en el camino de saldar la deuda de la democracia con las mujeres, afirmado ya en la Cámara de Diputados. Hay 3.030 mujeres desde el ingreso de la democracia que murieron por abortos inseguros. Son 3.030 mujeres que murieron por omisión de asistencia del Estado. Patricia Rosenberg, que es médica, dice, el 90% de las interrupciones del embarazo hasta la semana 14 son plausibles de ser afrontadas, y esto es lo que derriba el mito en relación al presupuesto, ¿no? El 90% de las interrupciones de embarazo hasta la semana 14 son plausibles de ser afrontadas de forma ambulatoria. Claro. 10 a 12 hospitales Garrahan, dijo otro médico, ¿no? Todo esto que escuchamos sobre los costos es una falacia. Los costos se afrontan ahora por las consecuencias de la clandestinidad. La objeción de conciencia debería ser un acto de humildad de los médicos cuando reconocemos el conflicto entre nuestras creencias personales y una práctica. Siempre es individual. Las paredes de las instituciones no tienen conciencia, decía Patricia Rosenberg. La vida... Acabamos con Hernán Munilla Lacasa, abogada. La vida de ese ser único e inocente depende. Fíjate vos el grado de sensacionalismo que maneja, ¿no? La vida de ese ser único e inocente depende, según el proyecto, del deseo de la madre. Esto es una inaceptable desigualdad de género, porque a quien aporta la mitad de los cromosomas, el padre, no se lo tiene en cuenta, dice este médico en contra del aborto. Quienes se oponen lo hacen desde un moralismo religioso que no puede tener lugar en el diseño de políticas públicas, decía Daniela Yossi, que es politóloga. También dijo, decidir si seremos madres, cuándo y cómo lo seremos define nuestro lugar en la sociedad. Es un poco la intervención de Darío Zeta esta, ¿no? Una mujer que no decide sobre su cuerpo es una ciudadana de segunda. Define tu rol en la sociedad también. Asociamos a las mujeres a un perpetuo rol de gestación. Asociarnos a las mujeres a un perpetuo rol de gestación es desmerecer cualquier otro aporte que podamos hacer a la sociedad, decía la politóloga Daniela Yossi. Así que bueno, les recomiendo en serio que busquen a Noelia Barral Grigera, que es periodista parlamentaria y que cubre todas las audiencias que hay en el Senado. Para quienes no puedan escucharlas en vivo y directo, es bueno estar al tanto y leer todos estos textuales que circulan luego de estas jornadas. Seguramente tenemos novedades mañana también, porque va a ser otra jornada de exposiciones. Y bueno, en principio, Luis, yo voy a esperar el paro general, sentada, pero lo voy a esperar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto, lo que sirve, la presión, por lo menos para obligarlos a que se definan y no que se hagan los giles y miren para otro lado, ¿no? Uh-huh. Porque es una cuestión. Y bueno, que esta mujer, por ejemplo, la que es la miembro de la CGT, está bien, tenga una posición clara y por lo menos se defina y no quede haciendo una acción corporativa con la CGT, además que, como decís vos, el 99% son hombres, ¿no? Uh-huh. Mañana a las 10 de la mañana seguirán estas jornadas si todo funciona bien, y sí tienen una transmisión en vivo en el canal del Senado en YouTube, así que... Se sigue transmitiendo como fue en Diputados. Como fue en Diputados, sí. No se transmitieron las reuniones previas, pero estas exposiciones sí se van a transmitir. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces hasta el 8 de agosto, uh-huh. ¿Cómo va toda esta situación? Bueno, no sé si nos quedan algunos minutos, Nati, para ya irnos. Estamos en hora. Yo quisiera decir una cosita, aprovechando entonces, que, bueno, falta, pero para ya tenerlo en cuenta, el miércoles 1 de agosto, además de ser el dictamen de mayoría, decíamos, para la discusión del 8, se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Sí. Así que, bueno, se va a hacer una concentración en Plaza de Mayo, seguramente con bandas y demás. Es una actividad que convoca a esta multisectorial de organismos de derechos humanos que por primera vez en como 20 años ha tenido, bueno, en 20 años no, pero sí en 10 o 15 años, ha tenido la oportunidad de reunirse detrás de esta causa, así que organismos desde todo el arco político van a convocar a esta actividad, que va a ser el miércoles 1 de agosto en la Plaza de Mayo, simplemente para que ya vayamos agendando esa fecha. Bueno, entonces ahora sí, Nati, ya nos estamos despidiendo. Gracias, Julio Pardo, ahí en la 690. Gracias, Nati, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Y Rosaura, hasta el martes próximo. Hasta el martes. Chau.